Son las 12:37 minutos del mediodía y vamos a charlar con Jesús Quiero, al que damos la bienvenida a nuestro Hoy por Hoy Granada. Buenas, Jesús. Hola, muy buenas tardes, Raquel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mejor que el tiempo, ¿no? Mejor que el tiempo. Ya estamos metidos en la Semana Santa total. Bueno, total no, porque nos falta lo más importante, las procesiones. Todavía sí. No hemos tenido ninguna. Las de ayer todas suspendidas. Ha sido una pena, pero bueno, no se consuela al que no quiere. Por lo menos abrieron los templos para entrar a ver los pasos y todo eso, que bueno, fue algo de agradecer, ¿no? Y tú nos propones además otra cosa. Por ejemplo, en el día de ayer, que no teníamos procesiones, no nos quedaba otra alternativa que quedarnos en casa y poder disfrutar de alguna de esas películas que siempre nos reponen año tras año, que nos las conocemos de memoria, que son películas de contenido religioso. Muchas de ellas recrean la vida de Jesús, incluso... también historias del Antiguo Testamento, y que en este caso vamos a destacar por sus bandas sonoras. Sí, sí, vamos a dar un listado de las que, a mi modesto entender, son las mejores bandas sonoras sacras, por decirlo de alguna manera, aunque la música no tenga nada que ver ni con la religión, ni con la música que se suele oír en las procesiones. Pero bueno, que la gente tenga una alternativa a esta música de procesión de tambor y de clarinete para poder disfrutar también de los pasos o de la meditación en casa con una música que realce el espíritu, ¿no? Digámoslo así. Y no solamente hay películas de los clásicos de Hollywood, ¿no? Sino también en cartelera tenemos alguna. Sí, sí, hay cosas nuevas que son una auténtica maravilla. Yo quisiera destacar la banda sonora de una película que se estrenó hace muy poquito, que es Teresa, el cuerpo de Cristo, una película española de Ray Loriga, con música de Ángel y Larramendi, que es una auténtica maravilla. Esta banda sonora fue editada la semana pasada. Pues fíjate que de la película han hablado muchísimo, ¿sabes? Porque sabes que es una de esas películas polémicas dentro de lo que cabe, pero fíjate, de la banda sonora no había hablado nadie. No, la película, bueno, se puede decir muchas cosas, un tanto irregular y un enfoque bastante interesante sobre la figura de Santa Teresa, pero la música, de verdad que es una de esas joyitas que hay que comprarse, porque a pesar de que solamente sean 31 minutos, que es una banda sonora corta, ¿no?, se puede decir, es una música totalmente deliciosa. Y es que Ángel y Larramendi, este compositor vasco que conocemos por joyitas como El hijo de la novia, en esta banda sonora da un paso adelante en una brillante carrera en el mundo del cine, con una banda sonora muy valiente y pletórica de creación dramática y lírica que se sustenta en el misticismo, pero que elude expresamente lo religioso. La música del film toma forma a medida que avanza la película y la protagonista asume su condición, superando conflictos, dudas y miedos, todo lo que Santa Teresa tenía dentro de sí. Sí, ese paso desde lo carnal hasta lo más místico, ¿no? Efectivamente. La música va al igual que la vida de Santa Teresa. No se centra en el personaje, se centra en el camino de aprendizaje y de aceptación de las revelaciones místicas que tenía el personaje. Es un viaje interior, por tanto. Claro, un viaje interior totalmente. Y la música acompaña todo esto. Al principio es una música dubitativa, suave, sin fuerza, pero cuando el personaje, Santa Teresa, asume lo que está viviendo y lo coge con pasión y fuerza, la música se hace pasional, se hace exultante, se hace tierna, se hace grande, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué crees, Jesús, que son tan solo 31 minutos? Porque tal vez en esta película los silencios se les conceda también un protagonismo especial. Has dado en el clavo. Vaya. Es tan poquito porque no hace falta más. Solamente aparece la música en los momentos clave, en los momentos donde la santa toma conciencia y toma contacto con la mística, con la forma de Jesús. Y claro, tú ya sabes, en la vida de un convento los silencios son muy importantes. Y, claro, en la música también los silencios son muy, en este caso, prolongadísimos, pero también son importantes, ¿no? Uh-huh, son muy importantes. Es por eso que la duración de esta banda sonora es tan cortita, pero es que es tan preciosa que esos 31 minutos se alargan, ¿no?, a lo que uno quiera, porque se escucha una y otra vez y se disfruta una y otra vez. Es muy, muy buena y yo recomiendo que la busquen en las tiendas. Está editada bajo el sello JMB y aquí en Granada se puede encontrar fácilmente. Es preciosa, de verdad. Una joyita de este hombre, Ángel Illarramendi, que ya no tiene acostumbrado a cosas buenas, pero es que con esta ha puesto el broche de oro, digamos, a una serie de bandas sonoras que han ido creciendo en calidad. Uh-huh. A ver si la próxima lo logra superar. Si lo logra, ya va a ser la releche. Además, estamos hablando de bandas sonoras, de películas, de contenido, en este caso religioso, pero que nada tienen que ver con ese sonido de Semana Santa que escuchamos en las calles, ¿no? O deberíamos de escuchar ya a estas alturas, ¿no? Uh-huh. Sí, yo he hecho una pequeña lista de las que yo creo que son las mejores, ¿no? Yo pondría en el top one vayamos a hacer un hit parade de la música de bandas sonoras de películas religiosas. Creo que esto no lo ha hecho nadie antes. Para que vea, en Hoy por Hoy Granada somos los primeros. Pues mira, yo pondría como la mejor para mí la magnífica banda sonora que hizo John Devney para la película de Mel Gibson, La Pasión. La Pasión. Sí, esa banda sonora es... Además, una película donde no entendíamos nada. Me refiero, porque claro, estaba hablado en latín, en hebreo, sí. Y no sé, en arameo también, ¿no? Y arameo, sí. Que son lenguas, pues en este caso muertas. Y claro, la banda sonora tenía que contarnos todo lo que no podíamos pillar así con el oído. Pues este otro disco que tiene colaboraciones de Ginger Shankar, que es un compositor israelita muy bueno, pues esta banda sonora es excepcional. Después yo quería hacer especial hincapié en dos bandas sonoras de dos películas que han pasado súper desapercibidas, que son dos películas preciosas, dirigida una por Philippe Saville, que se llama La Biblia Visual, el espíritu de Juan, digamos que trata la Biblia, pero desde el Evangelio de San Juan, y es música de Jeff Dana. La Biblia visual. La Biblia visual, sí. Yo creo que aquí en España salió directamente en vídeo. Yo la he visto en versión original, bajada de internet, y es una película preciosa. Y la música de Jeff Dana es muy, muy bonita. Y como cosa curiosa, una película que se estrenó el año pasado que se llamaba La Natividad, que se pudo ver en Kinépolis, aquí en Granada, dirigida por Catherine Hardwicke. La música es de el hermano de Jeff Dana, de Michael Dana. ¿Que están ahí especializados tenemos, ellos en, especializado en música sacra o cómo? Sí, un poquito sí, porque hacen mucha música para reportajes religiosos y toda esta cosa. Y hacen una música muy melódica, muy bonita, muy que llega muy dentro, ¿sabes? Y estas dos bandas sonoras son realmente preciosas. Luego, recordar las dos maravillas que hizo Miklos Rocha para Ben-Hur y para Quo Vadis. Bueno, películas además que en estos días, yo no sé si están programadas en alguna cadena, pero seguramente que sí. Seguro, seguro. Seguramente que sí. Y si no lo vemos ahora, lo vemos luego para Navidad. Da igual. Sí, sí, sí. Pues cualquiera de estas dos composiciones de Miklos Rocha son ya clásicos, ¿no? Que claro, cuando... pero es que en este estamos hablando de superproducciones, claro, de Hollywood, claro, de hace décadas, ¿no? Cuando claro, se llevaban todo el presupuesto prácticamente para hacer estas películas y todo era así como apoteósico, ¿no? Incluso sí, la banda sonora. Sí, sí, pues estas bandas sonoras son realmente maravillas. Como maravillas también una banda sonora muy atípica que hizo Peter Gabriel, un compositor tan... tan heterodoxo como Peter Gabriel, para la película de Martin Scorsese, La Última Tentación de Cristo. Uh-huh. Esta película, mucha gente que le guste el tema religioso tendrá un nefasto recuerdo. No entiendo por qué, pero porque la película... Luego no era para tanto, era más el escándalo que la película. Sí, sí, la sí, verdad sí. Es que luego entrabas a ver la película a ver si realmente había algo allí morboso, pero no existía tampoco. Qué va. Pues Peter Gabriel se salió en esta composición y es muy muy buena también. Otra joyita de la música del cine es lo que hicieron William Axe y Erno Rapi para la película de Cecil B. DeMille, Rey de Reyes, pero estoy diciendo la de 1927, la primera, la primera de todas. En el del 27 hay música, pero hablaban muy poquito, eso te iba a decir. Sí, la composición de William Axe y Erno Rapi que es dificilísimo encontrar. Por internet, navegando mucho, se puede encontrar algunos extractos. Bueno, pues esos extractos son de verdad auténtica maravilla. Uh-huh. Auténtica maravilla. Una, algo más actual, no sé si tú habrás visto una película que es, digamos, religiosa, pero no se centra en la figura de Cristo, ¿no? Es Stigmata. Sí, ya es muy moderno esto. Esto es muy moderno, esto es del año 99. 99, no, pero me refiero, es de temática religiosa, bueno, en este caso por el tema de los estigmas, ¿no? Y estas personas uncidas, ¿no? Con determinados dones, pero la banda sonora yo la veo casi más moderna que el resto, ¿no? Con una instrumentación distinta. Pero es muy interesante. Elia Kimbrell y Billy Corgan hacen una revisión muy moderna de lo que se había hecho hasta ahora en películas así que se centran en temas místicos, y es una banda sonora muy a tener en cuenta y que habría que echarle un vistazo. Uh-huh. Y bueno, y como última banda sonora a tener en cuenta, un clásico de clásicos, que esta de verdad que la ponen todos los años, la película de Franco Zeffirelli, Jesús de Nazaret. Bueno, claro. Claro, que la música de Maurice Jarre ya es de morirse. Es alucinante, muy, uh-huh, muy bonita. Y esta es verdad que es muy fácil encontrarla en el Corte Inglés, el, uh-huh, disco de Rey de Jesús de Nazaret está a la vista. Y yo creo que esta banda sonora se lleva vendiendo desde el año 77 que salió la película, porque es que es una auténtica maravilla. Jesús, yo quiero apuntar dos más a esta lista. Apunta. Una de ellas, no recuerdo el director, pero era The Body, que, ajá, tenía una banda sonora muy oriental, con sonidos que a mí me parece que casi eran más apropiados, ¿no?, por la zona, ¿no?, en la que evidentemente se cuenta toda esa historia, ¿no?, de Jerusalén, ¿no? Es una banda sonora muy bonita, además, la de Body. Tal vez no tan impresionante como estas, pero sí es una banda sonora, me parece muy adecuada. Sí, y muy exótica. Exactamente, exótica, es muy oriental. Y luego otra, ya no a nivel de banda sonora, que no merece mucho la pena como banda sonora, pero sí por ponerle otro punto, un punto de humor y casi de no sé si ironía o sátira, no sé si estás hablando de la vida, sí, o estás pensando en la vida de Brian, de Monty Python. Efectivamente. La banda sonora, fíjate, no la recuerdo, porque como no paras de reír, yo creo que casi de la música es que ni te acuerdas. Pero la película en sí, por quitarle un poquito de dramatismo, ¿no?, aunque evidentemente es una historia muy dramática, pero es una película que también podríamos recomendar, ¿por qué no? Sí, no, y la banda sonora, hombre, tiene un par de canciones, sobre todo la última. Bueno, cantadas, eso es casi un musical, ¿no? También. Sí, es casi un musical, pero sí es verdad que tiene un puntillo muy muy gracioso. Todo lo que hacen los Monty Python, todo lo que han hecho los Monty Python, es a tener en cuenta. Es a tener en cuenta, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, por esta lista, donde yo creo que no ha faltado nada. No ha estado todo, pero sí lo más representativo. Y nada, lo tendremos en cuenta, ya que estos días vamos a ver películas religiosas, queramos o no, si encendemos la tele, por lo menos que apreciemos también otra de las cosas que no solemos apreciar, que son las bandas sonoras, la música que, como decimos, siempre acompaña esas imágenes y sin las cuales seguramente no sentiríamos tantas emociones viendo la película. Ahí le hemos dado. Jesús, muchas gracias y hasta la semana que viene. A vosotros, y que paséis buena Semana Santa. Esperemos que se arregle un poquito el tiempo y podamos disfrutar de los pasos profesionales en esta ciudad tan preciosa que tenemos como Granada. Y si no, siempre nos queda el cine y el DVD. Anda que no. Anda que no. Gracias, Jesús. Hasta la semana que viene. A vosotros. Un besito. Chao. Chao.